Pues es que me dio comezón en la cara, vengo todo sudoroso, pues traigo cargando el mandado desde el pueblo.